El amanecer de todo en la linterna de Diógenes. Donde redescubrimos el papel de la excepcionalidad en la vida social y política humana. Recordemos que para Levi-Strauss había un claro vínculo entre las variaciones estacionales de estructura social y cierto tipo de libertad política. El que se aplicase una estructura durante la temporada de lluvias y otra en la temporada seca permitía a los jefes Nambiquara ver sus propias disposiciones sociales de modo simultáneo, verlas no como algo sencillamente otorgado en el orden natural de las cosas, sino como algo al menos parcialmente abierto a la intervención humana. El caso del neolítico británico, con sus fases alternas de dispersión y construcción de monumentos, indica hasta qué punto podía llegar a veces esa intervención. Levi-Strauss, que escribía durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente no creía estar diciendo nada extraordinario. Para los antropólogos de la primera mitad del siglo XX era conocimiento común que las sociedades muy cazadoras, pastoreadoras o recolectoras estaban muy a menudo dispuestas en esta doble morfología. Levi-Strauss tan solo subraya algunas de las implicaciones políticas. Pero estas implicaciones son importantes, lo que sugiere la existencia de patrones estacionales similares en el paleolítico es que desde el principio mismo, o al menos desde hace tanto tiempo como podemos rastrear este tipo de cosas, los humanos estaban experimentando conscientemente con diferentes posibilidades sociales. Puede resultar útil aquí repasar esa literatura antropológica olvidada con la que Levi-Strauss habría estado íntimamente familiarizado para hacernos una idea de cuán dramáticas podían llegar a ser esas diferencias estacionales. En este caso, el texto clave es Ensayo sobre las variaciones estacionales de los esquimales, de Marcel Mauss y Henri Beauchat, del año 1903. Los autores comienzan observando que en el casquete polar ártico, los inuit, al igual que muchas otras sociedades, poseen dos estructuras sociales, una en verano y una en invierno, y que, en paralelo, poseen dos sistemas legales y religiosos. En verano, los inuit se dispersaban en bandas de unas 20 a 30 personas a la búsqueda de pescados de agua dulce, caribúes y renos, todo bajo la autoridad de un único líder masculino. Durante este periodo, la propiedad se observaba posesivamente y los patriarcas ejercían un poder coactivo, a veces incluso tiránico, sobre su parentela. Pero durante los largos meses de invierno, cuando focas y morsas se apiñaban en las costas del Ártico, había una drástica inversión. Los inuit se reunían para construir casas con madera, costillas de ballena y piedra. Dentro de estas casas prevalecían las virtudes de igualdad, altruismo y vida colectiva. Las riquezas se compartían y maridos y mujeres intercambiaban parejas sexuales bajo la bendición de Sedna, diosa del mar. Otros pueblos del círculo polar ártico, señaló, incluidos vecinos cercanos de los inuit y enfrentados a condiciones físicas casi idénticas, se organizaban de modos muy diferentes. En gran parte, pues, concluía, los inuit vivían del modo en que lo hacían porque creían que era como debían vivir los humanos. Más o menos en la misma época en que Marcel Mauss peinaba las bibliotecas de Francia en busca de todo lo que se hubiera escrito acerca de los Inuit, el etnólogo alemán Frank Boas investigaba a los Kwakiutl, cazadores recolectores indígenas de la costa noroeste de Canadá. Allí descubrió Boas que era el invierno, no el verano, la época en que la sociedad cristianizaba en sus formas más jerárquicas y de un modo espectacular. A lo largo de la línea de costa de la Columbia Británica se alzaban palacios hechos de planchas con nobles hereditarios manteniendo una corte sobre sus compatriotas, clasificados como comunes y esclavos, y albergando los grandes banquetes conocidos como potlatch. Sin embargo, estas cortes aristocráticas se deshacían para el trabajo veraniego de la temporada de pesca y se regresaba a formaciones familiares de menor tamaño, aún jerarquizadas, pero con estructuras totalmente diferentes y mucho menos formales. En este caso, la gente incluso adoptaba nombres distintos en invierno y en verano, convirtiéndose literalmente en alguien diferente en función de la época del año. Uno de sus discípulos, un etnógrafo vienés llamado Robert Lowy, realizó trabajo de campo entre los pueblos Mandanji Dacha y Crow, en las actuales Montana y Wyoming, y pasó gran parte de su carrera pensando en las implicaciones políticas de la variación estacional entre las confederaciones tribales de las grandes llanuras del siglo XIX. Las naciones de las llanuras habían sido antaño agricultores que habían abandonado en gran parte el cultivo de cereales tras redomesticar caballos españoles huidos y adoptar un modo de vida en gran parte nómada. A finales de verano y principios de otoño, pequeños y muy móviles grupos de Techeyenes y Lakotas se reunían en grandes campamentos para preparar la logística de la caza del búfalo. En esta época del año tan sensible, designaban una fuerza policial que ejercía plenos poderes coactivos, incluido el derecho a encerrar, azotar o multar a cualquiera que pusiera en peligro los procedimientos. Aún así, señaló Lowy, este inequívoco autoritarismo funcionaba sobre una base estrictamente temporal y estacional. Acabada la temporada de caza, y con ella los rituales colectivos de la danza del sol que la seguían, ese autoritarismo cedía paso a lo que él llamó formas de organización anárquicas, con la sociedad dividiéndose nuevamente en pequeñas bandas muy móviles. Las observaciones de Lowy son sorprendentes y nos dice: con el fin de asegurarse la mejor caza, una fuerza policial, los soldados eran pues una asociación de grupos numéricamente poderosos. De ahí que funcionasen intermitentemente y no continuamente. Pero la soberanía de los soldados, subrayaba, no era menos real por su naturaleza temporal. En consecuencia, Lowy insistía en que los nativos de las grandes llanuras conocían en realidad el poder estatal, pese a que nunca desarrollaran un estado. Es fácil ver por qué los neoevolucionistas de las décadas de 1950 y 60 no habrían sabido qué hacer con este legado de observaciones de campo. Defendían la existencia de estadios definidos de evolución, de un modo sucesivo, bandas, tribus, jefaturas, estados, y sostenían que esos estadios evolutivos se correspondían, si más no, a grandes rasgos, con estadios similares de desarrollo económico. Cazadores-recolectores, jardineros, agricultores, civilización industrial. Ya resultaba bastante confuso que pueblos como los Nambiquara parecieran avanzar y retroceder a lo largo del año entre categorías económicas. Los Cheyenne, Crow, Assiniboine y Lakota parecerían saltar habitualmente entre los dos extremos del espectro político. Eran algún tipo de amalgama entre bandas y Estado. Dicho de otro modo, tiraban todo a la basura. Aún así, Lowe era absolutamente inequívoco al respecto, y no fue de ningún modo el único antropólogo en observarlo. Lo más interesante desde nuestra perspectiva es que también él subrayó que los indios de las llanuras eran actores políticos conscientes, perfectamente sabedores de las posibilidades y los riesgos del poder autoritario. No solo desmantelaban todos los medios de ejercicio de autoridad coercitiva en cuanto acababa la temporada ritual, sino que se cuidaban bien de rotar entre los clanes y clubes de guerreros para ejercerlo. Todo aquel que un año ejerciera la soberanía sería sujeto a la autoridad de otros al año siguiente. Que el neoevolucionismo tiene que enfrentarse a las pruebas. El estudio académico no siempre avanza, a veces retrocede. Hace 100 años, la mayoría de los científicos sociales comprendía que quienes vivían principalmente de recursos silvestres no estaban necesariamente restringidos a pequeñas bandas. Como ya hemos visto, esa idea tan solo comenzó a ganar terreno en los años 60. Dado que en esta nueva narrativa evolucionista los estados se definían sobre todo por su monopolio del uso legítimo de la fuerza coercitiva, los Cheyenne o Lakota del siglo XIX habrían parecido evolucionar de banda a estado cada noviembre, solo para retroceder nuevamente al llegar la primavera. Esto, como es obvio, es una estupidez. Nadie se tomaría en serio algo así. Y aún así, merece la pena señalarlo, porque deja al descubierto la mucho más profunda estupidez de la idea inicial, la que dice que las sociedades han de atravesar necesariamente toda una serie de fases evolutivas. No se puede hablar de una evolución de banda a tribu, de esta jefatura y de esta estado, si los puntos de partida son grupos que pasan con fluidez de uno a otro y viceversa de modo habitual. La dualidad estacional causa también estragos en intentos más recientes de categorizar a los cazadores-recolectores en tipologías de sencillos o complejos, dado que lo que se ha identificado como rasgos diagnósticos de complejidad, territorialidad, cierta jerarquía social, riqueza material o comportamiento competitivo, aparecen durante ciertas épocas del año solo para dejarse de lado en otras, y esto por parte de exactamente la misma población. Ciertamente, hoy en día, la mayoría de los antropólogos profesionales ha acabado reconociendo que estas categorías son totalmente inadecuadas, pero la principal consecuencia de esta admisión ha sido hacerlos cambiar de tema, o sugerir que tal vez ya no deberíamos pensar en la vasta historia de la humanidad en su totalidad. Hasta ahora nadie ha propuesto una alternativa. Entretanto, se va acumulando evidencia arqueológica que sugiere que en los entornos altamente estacionales de la última edad de hielo, nuestros ancestros se comportaban de un modo muy similar al de los Inuit, los Nambiquara o los Crow. Pasaban de unas disposiciones sociales a otras, construían monumentos y los desmantelaban, permitían el surgimiento de estructuras autoritarias en ciertas épocas del año para luego dejarlas de lado. Y todo parecería bajo el común entendimiento de que ningún orden social era fijo ni inmutable. El mismo individuo podía experimentar la vida en lo que a nosotros nos parece en ocasiones una banda, en otras una tribu y otras veces algo con al menos algunas de las características que identificamos con estados. Con tal flexibilidad institucional viene la capacidad de salir de los límites de cualquier estructura social y reflexionar, de hacer y deshacer los mundos políticos en los que uno vive. Si acaso esto explicaría los príncipes y princesas de la última edad de hielo que parecen mostrarse en su magnífico aislamiento como personajes de algún cuento de hadas o drama de época. Quizás eran en eso de un modo casi literal. Si realmente reinaron, quizá fue, como en el caso de los clanes gobernantes de Stonehenge, solamente durante una temporada. El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad.